creo claramente que no se ha avanzado en tener conciencia de la ciudad inundable que tenemos, y esto, digamos, desde el Ejecutivo se vio claramente en la última sesión del año pasado, donde el intendente mandó una serie de desarrollos inmobiliarios en zona que no se sabe cuál es su impacto desde el punto de riesgo hídrico. Entonces ahí vemos una incoherencia, ¿no? Mucho mensaje de obra, pero poco política concreta para decir, bueno, a ver, la ciudad es una ciudad inundable y se tienen que establecer todos los mecanismos que se tienen que hacer. Y un plan de contingencia, digamos, cada vez que hay una lluvia, los platenses no saben bien qué es lo que tienen que hacer.